Estábamos terminando un campori de líderes y la última noche recibimos una llamada telefónica de la madre de dos jóvenes. Con la voz entrecortada nos comunicó una trágica noticia. El tío más querido, hermano menor del padre de los jóvenes, acababa de fallecer trágicamente debido a una explosión de un tanque que estaba soldando. Ahora enfrentamos el desafío de comunicarles la noticia. ¿Cuál sería su reacción? Temíamos que en su desesperación quisieran salir esa misma noche manejando durante 6 horas y después de un día lógicamente agotador. Oramos y después del último evento de la noche, en un lugar aparte de todo el resto del campamento, tuvimos el triste deber de darles a conocer la noticia. La reacción de los dos jóvenes fue conmovedora. El llanto desgarrador, el dolor se reflejaba en sus rostros. Ambos se preguntaban por qué había pasado algo así con un hombre bueno que ahora estaba dejando 3 niños huérfanos. Solo nos quedó permanecer al lado de ellos, impotentes para aliviar su pesar, simplemente orando por cada uno de ellos. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer la importancia de acompañar el sufrimiento de las personas que están a nuestro alrededor y cómo nosotros podemos hacerlo sabiamente. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Juntos vamos a repasar la lección número 6 y el título es una pregunta: maldición sin causa. Veremos dos asuntos en esta parte: teología correcta, contexto equivocado, y en segundo lugar, juicio precipitado. ¿Estamos listos? Vamos entonces al desarrollo de esta parte. Vamos entonces al primer asunto: teología correcta, contexto equivocado. Esto en Job capítulo 2, versículo 11 al 13. Allí los amigos de Job fueron y se sentaron con él por 7 días, dice la Biblia, lo que posiblemente dio origen al ritual judío de sentar Shiva, así se llamaba, que son 7 días de empatía y compasión. Es interesante notar que fue Job quien rompió el silencio al final de los 7 días. En un intento de procesar su dolor, él finalmente habló. Ahora vamos a ver cuál fue la reacción de Elifaz frente a las quejas de Job. Elifaz, en primer lugar, defiende el carácter de Dios. Elifaz afirma que ningún inocente y hombre recto se ha perdido. En cambio, los que siembran el mal y la iniquidad reciben de Dios su justo pago. En segundo lugar, Elifaz defiende la justicia de Dios. Elifaz presenta la perfecta justicia de Dios en contraste con la impiedad, la fragilidad y la transitoriedad del ser humano. Elifaz defiende también la naturaleza de Dios. Él pregunta: ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? De esta manera, Elifaz describe la naturaleza y el carácter humano también, en contraste con el carácter divino. Por eso es que en Job, capítulo 5, versículo 4, Elifaz afirma que los malos y sus hijos serán destruidos. Y el versículo 17 asegura que Dios castiga a los que ama. Por lo tanto, las pruebas y sufrimientos son medios de corrección que al final traen bendición. Finaliza Elifaz su argumento con una exhortación a Job para que se volviese a Dios. En otras palabras, Elifaz está diciendo que Dios es justo, que el mal llega solo sobre los malos. Por lo tanto, Job debió haber hecho algo equivocado para estar sufriendo y por eso no tenía razón para quejarse. En lugar de eso, debiera arrepentirse de sus pecados y regresar para Dios. Pastor, entonces, ¿los argumentos que Elifaz presentó ante el sufrimiento de Job fueron correctos o incorrectos? Diego, los argumentos teológicos presentados por Elifaz son parcialmente correctos. Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso y todos sus actos también. Hay bendiciones para los fieles y obedientes y maldiciones para los que rechazan sus mandamientos. Y eso estaba basado en Deuteronomio, fala un poco, el capítulo 11. Y también es cierto que los sufrimientos que llegan a nuestras vidas son medios que Dios puede usar para conducirnos de regreso hacia Él. Y Salmos habla un poco sobre eso. Pero hay un problema. Entonces, ¿cuál es el problema en los planteamientos de Elifaz? Para Elifaz, los argumentos teológicos fueron más importantes que la sensibilidad y la compasión humana. Y aunque su teología era parcialmente correcta, el contexto no era adecuado, pues las verdades que estaba expresando no se aplicaban a la situación que estaba atravesando Job. Esto quedó muy claro después. Un segundo asunto que estudiaremos en esta parte de la lección es juicio precipitado. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, dice que no debemos juzgar a las personas, pues desconocemos las verdaderas intenciones del corazón. Además, con la misma medida que lo hacemos, también seremos juzgados, dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, afirma que las intenciones del corazón serán reveladas solamente cuando Dios traiga luz a aquello que está oculto. El problema de Elifaz fue que dejó la misericordia y la compasión en segundo plano para enfocarse en buscar el porqué del sufrimiento. Y en su afán de dar una explicación teológica a estos argumentos y a esta situación, juzgó de manera equivocada a Job y demostró insensibilidad por el amigo abatido. Elifaz habló desde su propia perspectiva, sin empatizar con la situación que estaba viviendo Job. Resaltó una teología de la retribución. Habló sobre la relación directa entre el pecado y el castigo, pero no vio nada desde el lente del amor y la compasión. Y aunque existe relación bíblica entre el sufrimiento y la desobediencia, en la mayoría de los casos la situación es más compleja de lo que nuestros ojos pueden ver y entender. En esos casos, nuestro deber cristiano es demostrar simpatía, apoyo y amor incondicional. Mientras vivamos en este mundo caído, siempre enfrentaremos situaciones difíciles y hasta inexplicables. Dios es justo y todo lo que permite tiene un porqué, pero por fe creemos que un día toda duda será aclarada y todo dolor e injusticia terminará para siempre. Algunas aplicaciones de la lección de esta semana. En primer lugar, al igual que los amigos de Job, nosotros también a veces intentamos dar explicaciones a los que tienen problemas o dificultades. Intentamos entender lo que no tiene razón de ser y ensayamos alguna respuesta que en vez de ayudar, algunas veces termina desalentando. Todos en algún momento necesitamos manifestaciones de apoyo y solidaridad. Debemos pedir a Dios sabiduría para saber cómo decir las cosas, cómo hacer para enfrentar a alguien que está sufriendo, cuando una persona necesita compasión, misericordia y cuando una persona necesita reprensión y exhortación. Muchas veces sería mejor elegir el lado de la compasión y la solidaridad. Esto, lógicamente, al ministrar a los que sufren. Y aun cuando la causa de sus sufrimientos haya sido sus propios errores, sería lindo y bueno actuar con amor y compasión. En la última parte de nuestra lección está la creatividad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles serán nuestras prácticas como resultado de la lección que acabamos de estudiar? Queremos desafiarlos a que se abstengan de juzgar a las personas, y especialmente a quienes sabemos que están sufriendo debido a decisiones equivocadas o tal vez simplemente por causa de las circunstancias que los rodean. Yo sé que tú conoces a alguien que está a tu alrededor, que está sufriendo y que está teniendo una experiencia difícil en la vida. Entonces, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no nos levantamos en el nombre del Señor y vamos a ofrecer ayuda, apoyo, empatía? A veces es simplemente estar con ellos, hacer una oración en favor de ellos y que Dios te ayude a cumplir esta misión con amor. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de ayuda para el estudio de tu lección. Y recuerda siempre, maná